viste, guacho? De nuevo aquí, la cumbia villera. Y todo con las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ese culo me tiene re loco. Por ti y por culpa de tú.